Music.La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 36 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 36 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. El cielo estará principalmente despejado. Tenemos un viento que corre a 12 millas por hora. También tenemos una humedad de un 37%, una visibilidad de 9.9 millas. Y se espera para el día de hoy temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 36. Vamos a tener un día con temperaturas agradables y con cielos soleados. Así que hay que aprovecharlo para el día de mañana, viernes primero de marzo. Se esperan temperaturas máximas de 53 grados también, al igual que el día de hoy. Y las mínimas de 44. Va a estar un poquito más agradable el día viernes. El día sábado está curioso porque se esperan temperaturas máximas de 50, mínimas de 27. Va a haber aquí un cambio drástico. Entonces hay probabilidad de que caiga lluvia y nieve por la tarde, a partir de las 3 de la tarde, más o menos. Se espera que caiga un poco de lluvia y yo creo que como a las 6 de la tarde va a caer un poquito de nieve, según lo que estoy viendo aquí. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 32 grados. Mínimas de 25, con chubascos ligeros de lluvia y nieve el día domingo 3 de marzo. El próximo lunes 4 de marzo se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 23, con cielos muy nublados, con probabilidad de precipitaciones de un 33%. Así que se va a despedir el mes de febrero con temperaturas agradables. Y el día de hoy, pues hoy es el último día, es año bisiesto, por eso tiene 29 días el mes de febrero. Entonces este año va a tener 366 días el año, por ser un año bisiesto. Entonces no siempre sucede, cada 4 años es cuando sucede.

Music. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. El perdón. Como de costumbre, el tren hacía su recorrido, pero esta vez fue testigo de una historia cargada de una gran emoción. En él viajaba un joven que tenía su rostro entre las manos. Cuando se dejaba ver, se percibían las huellas de tristeza, dolor y preocupación. Un señor mayor que estaba sentado frente a él le preguntó cuál era el motivo de su turbación. El joven comenzó a relatarle su historia. En mi adolescencia, no reparé en los consejos de mi madre, y en una de mis andanzas maté a una persona. Fui juzgado y condenado a 10 años de prisión. Cumplí la sentencia en una cárcel lejos de mi casa. Nadie me visitó ni me escribió durante ese tiempo, y todas las cartas que envié no tuvieron respuestas. Unos meses atrás, cuando supe que me iban a liberar, le escribí a mi madre una carta pidiéndole perdón por no haber tenido en cuenta sus consejos, y le comuniqué que en pocos meses saldría en libertad, que deseaba regresar a casa. Además, quería saber si ella me perdonaría. Continuó diciendo: "No sé si me estarás esperando, pero si lo vas a hacer, te pido que me des una señal. ¿Te acuerdas del naranjo que está en la estación de trenes? Si me has perdonado y aceptas que regrese a casa, pon una cinta en ese árbol. Cuando esté llegando, si la veo, me bajaré. De lo contrario, seguiré de largo". Mientras tanto, el tren se acercaba a la estación en la que debería bajar. El joven, con mucho temor, le pidió a su compañero de viaje que mirara por él mientras se tapaba su rostro. El tren comenzó a disminuir su marcha, cuando de repente el señor que estaba mirando por la ventanilla gritó lleno de alegría: "¡Mira, mira!". Alzando los ojos surcados por las lágrimas, el joven no podía creer lo que estaba viendo. Contempló el espectáculo más hermoso que podían ver sus ojos. El naranjo no tenía una cinta amarilla, tenía cientos, y no solo eso, todos los árboles del pueblo estaban colmados de cintas amarillas. No solo su madre, sino sus amigos y conocidos le querían demostrar que lo habían perdonado. Cientos de personas le dieron una cariñosa bienvenida. "Quiero que sepas que hay una persona llamada Jesús, que como la madre y los amigos del joven de la historia, puede perdonarte hasta el acto más aberrante que hayas cometido. Muchas veces escuchamos decir a las personas: 'No tiene perdón de Dios'. Sí, claro que lo tiene. Hasta el personaje más siniestro que el mundo haya conocido

seas tú. Pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre, siempre, siempre.

Aries. Hoy se abre una ventana hacia la alegría y la celebración de la vida. Quizás recibas una invitación que te permita ampliar tu círculo de amistades. Olvida las decisiones pasadas, enfócate en los logros del presente. Para el signo de Tauro, rodeado de seres queridos, es un momento ideal para expresar tu gratitud. En lo profesional, considera asumir nuevas responsabilidades. Esto podría propulsarte hacia adelante. La noche invita a una cena íntima, perfecta para fortalecer los lazos afectivos. Para el signo de Géminis, los momentos compartidos con familiares cercanos se tiñirán de felicidad. Una oportunidad laboral se presenta gracias a una persona de influencia. Acógela con los brazos abiertos. Sorprende a tu pareja con una escapada. Nutre el amor y la conexión. Cáncer. Este día demanda empatía y apoyo hacia tu pareja y seres queridos. Ayudar a un amigo en un momento crucial podría cambiar su futuro. Encuentra el equilibrio entre el deber y el cuidado personal. Para el signo de Leo, vive con pasión y busca superar los obstáculos con una actitud positiva. En el trabajo es esencial que muestres tus habilidades. Una oportunidad esperada podría surgir. Acepta la invitación de alguien que te estima y dale prioridad a los momentos de intimidad y cercanía en tu relación. Virgo, es tiempo de abrir tu corazón a nuevas experiencias emocionales. Si el amor llama a tu puerta, no dudes en explorarlo. Una noticia importante llegará, posiblemente relacionada con tu salud, pero traerá alivio. En lo laboral, disfruta de los logros obtenidos gracias a tu esfuerzo y dedicación. Libra, estás en un momento de transformación y deja atrás los temores que te limitaban tu crecimiento. Valora y agradece a quienes te apoyan. En el ámbito laboral, enfrentarás desafíos que requerirán de tu valentía. Escorpio, una invitación amistosa te permitirá disfrutar y relajarte. Reconoce los pasos necesarios para alcanzar tus sueños y actúa sin demora. Si el amor te inquieta, es momento de avanzar sin miedo. Sagitario, en lo profesional, especialmente en salud, mantén la calma ante los retos. Enfócate en asuntos seguros con seriedad. Es esencial para tu tranquilidad futura. En el amor, la atención y el cuidado son claves para fortalecer tu relación. Capricornio, abre bien los ojos ante las oportunidades que se presenten. Algo significativo está por descubrirse. Dedica tiempo y amor a esa persona en especial en tu vida. Si el romance florece, profundiza en esa conexión. Acuario, deja atrás la soledad

9:45, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy es de Apple, en el que hasta un 30% de las evoluciones de Apple Vision Pro se deben a que los usuarios no lo entienden, fue lo que dijo un analista. Los Tech Bros hablaron con historias sobre por qué estaban devolviendo sus Apple Vision Pro a principios de febrero. Sin embargo, el analista de Apple, Ming-Chi Kuo, descubrió que casi un tercio de las devoluciones se debían a que los usuarios no podían descubrir cómo configurar esta novedosa tecnología, que nada más ni nada menos vale $3,500. Y cabe destacar que entre el 20 y el 30% de los usuarios que devuelven sus productos lo hacen porque no saben cómo configurar Vision Pro, fue lo que dijo Kuo en un texto traducido, nota del analista el día miércoles. La investigación de Kuo encuentra que solo el 1% de los propietarios de Vision Pro devolvieron sus auriculares, lo cual es bastante estándar y menos frecuente que los ensayos extensos sobre las redes sociales te harían creer. Sin embargo, una buena parte de esos retornos se debe a que los usuarios no saben cómo operar el sistema espacial de Apple, auriculares para computación. Los productos de Apple son reconocidos por sus interfaces de usuario intuitivas como el iPhone y el Mac, pero parece que el Vision Pro podría estar faltando la marca en este respecto. Intuitivo por diseño es uno de los eslogans de Apple para ordenadores Mac. Mac está diseñado para ser fácil de aprender y usar, para que puedas hacer más de lo que jamás imaginaste, es lo que dice el sitio web de Apple. Pero el primer casco de realidad virtual de Apple, algunas características menos que obvias. Esto podría confundir a los usuarios. Vision Pro utiliza tecnología de seguimiento ocular para controlar un cursor en el ámbito de la computación espacial de Apple, aunque esto debería ser más intuitivo que usar un ratón, que tiene limitaciones. Si deseas explorar sus aplicaciones, debes presionar un botón físico en el auricular que lo saca del espacio espacial, experiencia informática. Y para abrir su centro de control, debe mirar hacia una pequeña flecha en el techo. Y si olvida su contraseña, es posible que tengas que visitar la tienda de Apple para restablecerlo. Entonces, por $3,500, algunos usuarios descubren que no vale la pena la molestia. El analista de Apple también dice la demanda ahora se está desacelerando para Vision Pro. Los tiempos de envío para los auriculares de estreno de Apple han mejorado a solo 3 a 5 días, mientras que las estimaciones de envío durante los pedidos anticipados eran más de un mes. Y se espera que Apple venda más Vision Pro este año de lo esperado, según Kuo, aunque pues todavía parece ser un nicho de mercado. La verdad, con ese precio tendrías que realmente tener mucha paciencia y saberle muy bien y no desesperarte, pues para que valga la pena, ¿no? Y vete a saber qué puedas hacer. Tendríamos que investigar más acerca de las especificaciones, ¿no? Pero sinceramente acá su servidora no lo compraría. Y bueno, en otra información, revelan imágenes de grandes dunas de arena con hielo en el polo norte de Marte. La Agencia Espacial Europea, la ESA por sus siglas en inglés, reveló el día de ayer nuevas imágenes que fueron capturadas por la sonda Mars Express, donde se puede apreciar que las vastas dunas de arena situadas en el polo norte de Marte están en parte cubiertas con capas de hielo polvoriento. El territorio que rodea el polo norte de Marte, conocido como Planum Boreum, está cubierto con variadas capas de polvo fino y hielo de agua con diversos espesores, las cuales se extienden a lo largo de unos 1,000 kilómetros, algo así como la anchura de Francia o de España, imagínense. Bueno, las capas de esta zona son relevantes para la astronomía porque entregan una información valiosa para comprender mejor la historia del planeta rojo y cómo ha cambiado su clima o cómo se ha ido formando estos relieves mezclados con polvo, escarcha y hielo. De acuerdo al comunicado publicado por la ESA, durante el invierno marciano Las capas están cubiertas con una delgada capa de hielo seco o hielo de dióxido de carbono, y esta capa helada desaparece completamente cuando las temperaturas aumentan en el verano de Marte. Y otra de las imágenes que compartió la agencia espacial muestra el inicio de la vasta región arenosa, la cual muestra unos 150 kilómetros, 150, perdón. Y el aspecto rugoso y turbulento contrasta con el territorio liso que tiene en las cercanías y que se encuentra más elevado, con acantilados de unos 20 kilómetros de ancho. La misión del Mars Express lleva orbitando alrededor del planeta rojo desde el 2003. Gracias a sus herramientas, la sonda es capaz de capturar imágenes de la superficie de Marte, cartografiar sus minerales, identificar su composición, sondear la corteza y otros fenómenos observables. Entonces, pues ahí está toda esta información. Imagínense ahora lo que pueden hacer con la tecnología, o sea, ahora que vayan a mandar nuevas misiones, como el Mars Express, que está desde el 2003 y está dando toda esta información clarita, y las imágenes también súper claritas. Ahora con la nueva tecnología, pues vamos a obtener mucho más información. Y bueno, en otra nota, inauguran en México un museo con miles de piezas de los mayas de Chichen Itza. El gobierno de México inauguró el día de ayer el Gran Museo de Chichen Itza, el primero de dicho sitio arqueológico, con 2.800 metros cuadrados, en donde se exhibirán 1.000 piezas, incluyendo algunas encontradas durante la construcción del Tren Maya y una nueva mirada a esta civilización indígena. Será el primer museo formal de Chichen Itza y representará la importancia que tiene la ciudad en el contexto mesoamericano, fue lo que explicó José Osorio León, director del sitio arqueológico, en una entrevista a EFE. El Instituto Nacional de Antropología e Historia construyó el recinto a unos kilómetros de la milenaria ciudad del suroeste mexicano, patrimonio de la humanidad y una de las 7 maravillas del mundo moderno. Ahí habrá unos 1.000 objetos precolombinos en 7 salas y áreas interactivas, fue lo que expuso Osorio León. Lo que dijo también es que van a presentar piezas monumentales como el Chacmol, que es una misteriosa cultura mesoamericana, y la Mesa de los Cautivos, que se encontró en la serie inicial de Chichén Viejo, así como otros artefactos de la cultura maya que se exhibieron en museos de varias partes del mundo. ¡Qué padre!, ¿no? Quien pueda ir, pues vaya y pues observen todos estos artefactos que van a estar en este museo, ¿no? El director del INAH, Diego Prieto, destacó que tras la apertura del museo, Chichen Itza espera recibir este año un récord de más de 3 millones de visitantes, un promedio de 8 mil personas al día, con lo que se consolida como el sitio arqueológico más visitado de América. Hoy es un gran día para la arqueología mexicana, es un gran día también para la cultura maya de México y de Mesoamérica en el presente, fue lo que expresó Prieto en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues ahí van a estar las piezas inéditas, tras un trabajo de décadas, o sea, con piezas que se encontraron durante las investigaciones y las excavaciones realizadas en los últimos 30 años en el sitio, y que cuenta con 13 complejos y habitaciones, así como lo escucharon. Con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Lore Radio, la radio que te motiva. Al principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota.

10 de la mañana en punto, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de este artículo que ha sido publicado en holadoctor.com/es de cómo resetear tu vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano en forma de pera, como se conoce en la pera, la fruta verde, amarilla, bueno, que está ubicada debajo del hígado, y esta, bueno, este órgano, la vesícula biliar, almacena la bilis, que es un líquido producido por el hígado que se encarga de digerir las grasas. Es vital para que el proceso de la digestión funcione como un sistema de fina relojería. Por eso es bueno mantener la vesícula biliar feliz para protegerla de enfermedades como los dolorosos cálculos o el cáncer. Y se puede lograr principalmente tomando buenas decisiones nutricionales. La investigación científica muestra que una dieta saludable puede bajar el riesgo de enfermedad en la vesícula. Cuando el estómago y el intestino digieren los alimentos, la vesícula biliar libera bilis a través de un tubo llamado conducto biliar común, y ese conducto conecta a la vesícula y el hígado con el intestino delgado. La vesícula está ligada directa o indirectamente a todos los órganos que conforman el sistema digestivo. Y por supuesto, pues las decisiones de dieta no solo ayudarán a que este órgano funcione bien, sino a todo el aparato que lleva a cabo la digestión. Y bueno, hay unos alimentos y productos que la ciencia ha estudiado para reducir el riesgo de enfermedad de vesicular y ayudar a resetear, a limpiar el órgano. Una de ellas son las fibras. La fibra dietética se encuentra en los cereales integrales, en las frutas y en las verduras, y se compone de partes o compuestos no digeribles de las plantas que pasan relativamente sin cambios a través del estómago e intestinos. La fibra es principalmente un carbohidrato y la función principal de la fibra es mantener sano el sistema digestivo. Y como beneficios adicionales, también ayuda a reducir los niveles de colesterol malo, ayuda a estabilizar la glucosa y mantener un peso saludable. También están las frutas y los vegetales, ambos tienen nutrientes y fibras que ayudan a reducir el tiempo de tránsito intestinal y la posibilidad de desarrollar cálculos. Esto sumando a que son los principales protagonistas de la lucha contra el peso. La vitamina A y B y el calcio de las frutas también han demostrado actuar como agentes de prevención de los cálculos biliares. Entre los mejores para estos propósitos se encuentran los cítricos, los ajíes de todos los colores, o sea, los chiles, los vegetales de hojas verdes y los tomates. También están las carnes magras y productos sin grasas. La vesícula tiene que poner mucho esfuerzo para procesar la grasa. Por eso lo ideal es que no tenga tanta grasa que movilizar en el proceso de digestión. Las carnes magras y los lácteos descremados son una buena alternativa a las carnes más grasosas y los lácteos enteros. Alimentos sin freír. Las frituras sobrecargan con grasa extra a la vesícula, lo que lentifica el proceso de la digestión, y por eso pues lo ideal para resetear la vesícula biliar es evitar cocinar friendo y con mucho aceite. Y lo mismo ocurre con los picantes. Si no se cuida la dieta de la vesícula biliar, puede inflamarse cuando la bilis del hígado se concentra tanto que forma un cálculo biliar, y dependiendo del tamaño del cálculo biliar puede bloquear parcial o completamente el ducto que sale de la vesícula biliar, y también se pueden desarrollar varios cálculos biliares a la vez que actúan juntos para causar bloqueo. Entonces ahí está, ya saben ustedes los cuidados que deben de tomar. Ahora, que si quieren hacer una limpia mejor, hay una doctora que hizo unos estudios y que es la limpieza del hígado y la vesícula biliar. Te saca las piedras de la vesícula biliar y te limpia el hígado y la vesícula, la arena, cualquier cosa que tengas. Yo sé que médicamente dicen que no se puede extraer las piedritas de la vesícula, necesita cirugía, lo sé por mi familia, que ya han sido operados, pero también lo sé por otro caso en el que sí se pueden. Sí se pueden sacar las piedras sin cirugía. Yo los invito a que ahí busquen en los videos del doctor Frank, bueno, el especialista en metabolismo y obesidad, el señor Frank Suárez, que en paz descanse. Ahí hay un video sobre la limpieza del hígado y la vesícula biliar. Es súper sencilla, se hace con jugo de naranja, aceite de oliva y sal de higuera. Esos son los ingredientes, pero pues el proceso requiere unos pasos que tú tienes que hacer. Y sí saca, hay mucha gente que toma hasta las fotos de todas las piedras que le salieron. Y hay gente que le salen hasta cientos de piedras. ¿Cómo la ven? Es impresionante, ¿no? Yo no la he hecho, pero el día que la haga yo les voy a decir y ya les diré cómo me va, ¿no? Pero bueno, con esto voy a finalizar esta receta. Bueno, no esta receta, este tema, este artículo de cómo resetear tu vesícula biliar. Y bueno, recordándoles que este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue estudios científicos, Medline Plus, Instituto Nacional del Cáncer y Livestrong. Entonces ahí está, con esto finalizo el segmento de Conociendo Tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. Dice la mañana con 9 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 11, Dios o el Ego. Y hoy vamos a hablar del apartado 2 que se titula La invitación a curar. Con esto damos inicio, encuentros existenciales. Invitación a curar. Si la enfermedad es separación,